Sono le 22:30. Radia. Oh, cuando ilumino tu puerta en medio de la oscuridad, inserto la diminuta llave colgante de la pulsera que me vendiste el otro día, y se abre un corazón, o lo que es lo mismo, una estrella. Así, todas las cosas que no tienen nombre vienen y vienen a nombrarse en mí. ¿A dónde queda la canción para salir de este desierto? Detrás del agua, detrás del sol, soy frontera donde voy. Cuanto más perdido estoy, más se revela el destino. Agua, la noche, el sol se ha ido, la casa se ha mudado a mí. Cuando me fui, porque no miro más por mí, sigo mirando por tus ojos. Así todas las cosas que no tienen nombre vienen a nombrarse en mí. Todas las cosas que no tienen nombre vienen a nombrarse en mí. Esquivo ajeno a lo que late, marca hondo resistir. Escribo notas ya para nadie, ni siquiera para mí. Que aunque entienda qué pasó, qué fue, sigo cuidándote de lejos. Por eso todas las cosas que no tienen nombre vienen a nombrarse en mí. Todas las cosas que no tienen nombre vienen a nombrarse en mí. Porque yo tengo a la vez. guerra y hundo mi espada en carne enemiga. Saludo al sol, cargo cemento, escribo un requiem, veo crecer. Un salto mortal, acato al capitán, doy el sermón porque yo tengo a la vez todas las formas de estar. Se dividió mi propia pantalla y me veo a un tiempo en tantos lugares. Trepo el glaciar, subo al cadalso, cruzo el desierto en un camello en alta mar, sobre el caballo del rey. Camastro al fin, en el altar, porque yo tengo a la vez todas las formas de estar. Oh, oh, oh.